Está en Habacuc 3. Cita también conocida. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Todas las Biblias tienen Habacuc. Ajá. Y si no, pues ahí está en la pantalla. Pero de verdad que todos lo tienen, hermano. ¿Ven? 17 al 19 lo vamos a leer todos juntos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios por los instrumentos de cuerda, ¿eh? Son bíblicos. A ver, regresa al 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. Tome su lugar, hermano. El día de ayer que leíamos el devocional y hablaba el devocional un poco de las pruebas y de los momentos un poco complicados, ¿sí lo pudieron leer? Hablaba de los momentos difíciles, hermano. Y el Señor confirmaba para mí este pasaje para predicarlo hoy, porque este me lo dio antes y yo sabía que tenía que predicarlo, aunque de verdad batallé un poquito como decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que enseñe a tu iglesia? Y mientras ayer veía el devocional, el Señor confirmaba. Y quiero compartir algo contigo, hermano, porque si bien quiero retomar un poquito y arrancar del devocional de ayer y hablar de los momentos que como cristianos tenemos que pasar, que no siempre nos gustan, la Biblia enseña que no estamos exentos de esos momentos, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y eso tiene que hacer una gran diferencia cuando nos encontramos en los momentos complicados, hermano. Cuando estamos en momentos buenos, en tiempo de fruto, en tiempo de que todo está saliendo como debe salir, qué fácil es gozarnos en este lugar, qué fácil es alegrarnos. Pero cuando las cosas no van saliendo como deben, ¿qué actitud debemos tomar? Porque ciertamente, ¿cuántos de ustedes saben que Dios está con ustedes en los momentos difíciles? ¿Cuántos saben de ustedes que Dios tiene especial cuidado de ustedes? ¿Cuántos conocen que Dios no va a fallar a su palabra y que Dios es fiel? ¿Ustedes creen que en un momento difícil Dios va a hacer lo que a Él le toca hacer o va a fallar? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Lo va a hacer para bien o para mal? ¿Y Dios tiene especial cuidado de usted, sí o no? Ah, pues dele un aplauso a Él por el especial cuidado que tiene para usted. Cuando usted esté en esos momentos, repita esas preguntas y diga: ¿el Señor está conmigo, sí o no? ¿Está con usted? Porque a veces las pruebas no nos dejan ver bien, pero la realidad es que Dios está ahí. ¿Dios va a cuidar de usted? ¿Los pensamientos de Dios para usted son de bien o de mal? Entonces fortalézcase usted con esas palabras cuando esté en esos momentos. Pero Dios me decía: la iglesia tiene muy presente lo que yo tengo que hacer, pero difícilmente tiene o se lo llega a olvidar lo que ellos tienen que hacer. ¿Y usted sabe qué es lo que tiene que hacer en los momentos difíciles? Bueno, ponme de nuevo el versículo, Dani, por favor. El 18. Porque este versículo, este pasaje lo dice. Dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Si me regresas del 17, por favor. Aquí habla de un chorro de circunstancias bien complicadas, ¿sí o no? Dice: aunque la higuera no florezca, no, que no haya fruto de nada, que no haya ni siquiera primavera. O sea, para los poetas esos que les gusta, estamos en invierno. Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque, y los labrados no den mantenimiento, no hay ni para el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Todo esto, hermano, digo, suena así como que muy animalesco y muy de zoológico, pero es que en ese tiempo era la actividad económica de ese lugar. Así que usted podría traducirlo a el presente y hablar de sus circunstancias económicas. Aunque me falte el trabajo, aunque el dinero a lo mejor no alcance, aunque la gasolina suba y aunque los beneficentes nos quiten la calcomanía cero, aunque suba el precio del plátano y aunque suba el precio del aguacate, ¿qué más? Aunque nos quiten las cocas de las mesas y nos quiten la carne de la dieta, ¿vale? Del menú. Con todo, entonces diga conmigo alegría. Y diga conmigo gozo. ¿Cuál es la actitud actitud que el cristiano debe tener cuando las cosas no salen como deben salir? ¿Cómo? Y de eso vengo a hablarte hoy, por eso vengo bien contento. Porque tenemos que ser una iglesia gozosa, tenemos que ser una iglesia alegre. Gozo y alegría es algo que distingue a la iglesia cristiana, pero el gozo y alegría tiene que estar presente en los momentos buenos y en los momentos malos. La Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si el gozo está muy bueno, cuando todo está bien, cuando las pruebas vienen, el gozo tiene que aumentar. Sumo es una palabra hebrea que significa un titipuchal, un retemontón. Son traducciones equivalentes a sumo. Entonces usted tiene que tener un chorro de gozo cuando se encuentra en diversas pruebas. ¿Se entendió? Es que traducido se entiende un poco mejor. Pero el gozo que usted necesita, hermano, es algo que Dios puso para que lo use a su favor. No solamente cuando las cosas están bien. La Biblia también enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y no te quise dar ese versículo porque habla de comida. Pero el versículo dice en Jeremías que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Perdón, en Jeremías. Y nuestra fuerza. Entonces, si tú te sientes débil en cualquier etapa y te sientes débil a lo mejor en el ayuno y quieres tomar fuerzas del Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Gozarte, pero lo dicen, gozar. Gozar. El gozo del Señor tiene que estar presente siempre, hermano. El Señor me decía de este pasaje, dice, la iglesia acostumbra recitarlo, leerlo cuando está en problemas, pero lo lee con una actitud así, llorando, triste, manos alzadas. Oh, Señor, aunque la higuera no florezca, yo con todo me gozaré de ti, Señor. Y ahora, ponme el 19, por favor. Mi Señor, el Espíritu Santo es tan hermoso que no deja nada al azar, nada. Nada de lo que está en la Biblia está por casualidad, porque a alguien se le pasó y nomás porque se le ocurrió a alguien. Todo tiene un propósito. Y léame los últimos dos renglones de ahí. Entonces, este pasaje, ¿cómo se lee? Cantando, hermano. Esto es un canto. Esto es un canto que el profeta cantó en el momento en que estaban casi en esclavitud. Cuando tu vida está en problemas, hermano, y vas a decirle algo al Señor, díselo cantando. Ahora, no se lo está diciendo al Señor, se lo está diciendo a Él mismo. Y dice, aunque esto no salga bien, aquello esté cantando mal, con todo yo me agarro la guitarra, es un instrumento de cuerdas, o me agarro cualquier otro instrumento, y voy a cantar, y me voy a gozar, y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces, iglesia, alégrate. Alégrate cuando estés en las buenas y cuando estés en las malas y cuando estés en las peores. Con todo, agarra los instrumentos, agarra tu cassette y ponte a cantar. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Repite conmigo. Nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? Ah, pues tienes que gozarte y tienes que alegrarte en tu salvación, en tu Salvador. Lo que hoy vengo a enseñarte y a recalcarte es que Dios espera de nosotros gente gozosa, gente alegre, gente que no dependa de las circunstancias para estar contento, para estar triste. Porque déjame decirte algo, el diablo no te quiere ni gozoso ni alegre. El enemigo te quiere enojado, el enemigo te quiere peleado, el enemigo quiere que te estés jalando las greñas con el de al lado, con tu próximo, porque ya no esperamos al prójimo. A veces agarramos al primero que ahí tenemos. El enemigo quiere que estés estresado, que estés de malas. Pero el Señor, aquel que tiene la salvación presente y sabe que su Salvador lo salvó y sabe de dónde lo sacó, tiene que alegrarse y tiene que gozarse. La salvación es para que nos gocemos y para que nos alegramos. Voltate con tu hermano de la derecha y dile, gózate y alégrate. Y ahora con el otro. Y hasta lo cantamos bien bonito, decimos, gózate y alégrese los hijos del Señor. Ese canto, cántelo cuando las cosas no estén bien. No cuando la alabanza esté movida. Bueno, también lo vamos a cantar, no lo vamos a sacar del repertorio. Pero cuando las cosas no estén así como que tan padres, o como que tan bien, ese es momento de alegrarse, de sacar ese canto, y aunque se oiga desentonado, te pones a cantarlo y te lo cantas a ti mismo y dices, yo me voy a gozar, yo me gozo en tu poder, yo me alegro en tu salvación, porque para eso me salvaste. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¡Gózate! ¡Alégrate! ¡Alégrate en tu salvación! Porque aquí hay gente a la que hoy le tenemos que ministrar tristeza. Aquí hay gente que ahora le tenemos que sacar algo del corazón porque no tiene gozo. Porque de alguna u otra forma no te puedes gozar porque no estás libre. Porque todavía no te sientes gozoso o alegre. Hay algo que te frena. Todo aquel que puede gozarse y puede alegrarse, lo hace. Y cuando el momento está alegre y la alabanza está muy bonita y cuando tú estás gozoso o cuando quieras, se nota la gente que puede con gozo brincar, danzar o externar su gozo como tú quieras. Pero una cosa te digo, se les nota. Pero desde acá al frente, hermano, los que estamos en la alabanza, podemos notar algunos que el gozo no les sale ni por ningún lado. Ojo, aunque dance, aunque cante. Yo no sé si fue de, yo pienso que fue del Señor. Pero mientras estábamos en la alabanza, yo pude ver gente que estaba siendo totalmente ministrada, gente que estaba siendo abrazada por el Espíritu Santo, pero también pude ver gente que el Espíritu Santo lo dejaron así, con el abrazo en las manos y que no quiso ser abrazada. Y pude ver, así te lo digo, hermano, así te lo digo, rostros muertos. Hasta cierto punto hasta me distraje un poco de lo que era tocar porque me quedé así de, ay, es un poco raro de repente voltear y ver ahí unos rostros de plano. ¿Has visto algún cadáver en las películas? Pues algo así parecido. Entonces me queda claro que a lo mejor no todos estamos gozosos. No todos estamos alegres. Pero hoy, hermano, es día de gozo. Día de celebración. Y yo vengo a enseñarte hoy que tienes que estar gozoso y alegre. Y Dios viene a ministrar gozo. Y viene a ministrar alegría a su iglesia. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se la ha preparado. ¿Voy a leer hasta ahí nada más? Porque cuando vayamos al cielo, ¿sabes a qué vamos a ir? ¿A qué? ¿Y a qué? A gozarnos y alegrarnos. Así que hay que irnos preparando desde aquí. Y desde aquí tenemos que estarnos gozando y alegrando. Yo quiero que tú pongas atención al pasaje que leímos al principio y te voy a llevar a otra cita que está en el Salmo 40. Salmo 40. Y ese me vas a acompañar. Bueno, si ¿sí te acuerdas que los salmos los cantaban, verdad? Y si no lo sabías, los salmos que están en la Biblia, los judíos lo cantaban. Así que estos son cánticos. Y el Salmo 40, quiero que lo leamos y ponle atención. Vamos a leer con entendimiento. Dice, los primeros tres versículos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando, David? ¿Estaban momentos buenos o malos? Igual que Habacuc, ¿sí o no? Bueno, y luego dice aquí, ¿qué hizo Dios? ¿Otra vez? Puso. Síguele leyendo. Muy bien. ¿Se da cuenta que David estaba en problemas? Y entonces Dios lo saca del pozo de la desesperación. Pero él esperó pacientemente a Jehová. Y Jehová lo libró. Pero después de que lo libra, dice que puso sus pies. Ahora, si nos regresamos a Habacuc, si quieren no lo busquen, lo vamos a poner en la pantalla. A ver si nos puedes poner otra vez el pasaje de Habacuc 3. Versículo 19. Pone al 19. Dice Jehová, el Señor es mi, el cual, ¿qué más? Ahora, compárelo con lo que leímos. A David dice que puso sus pies, ¿sobre qué? ¿Dónde están las peñas? En los montes, en la parte alta. Y en Habacuc lo que canta es, dice, pusiste pies como de sierva y en mis alturas, Porque el Señor Dios lo quiere levantar y Dios tiene alturas para usted, hermano. Cuando usted está pasando por un problema, una circunstancia difícil, y usted puede alegrarse y gozarse, Dios tiene un lugar alto donde lo puede llevar. ¿Usted ha visto cómo andan los ciervos? ¿Ha visto videos en National Geographic o Animal Planet o en los videos de YouTube? ¿Cómo anda un ciervo? ¿Cómo andan? Ah, entonces, ¿cómo debemos andar si Dios nos da pies de ciervos? Imagínese que yo le digo, a ver, ande de aquí como siervo de aquí a la salida. ¿Cómo tiene que salir? Y si Dios te levanta alto, es para que te alegres, es para que te goces, es para que brinques. Él va a poner tus pies sobre lugares altos. Él tiene lugares más altos de lo que has pensado para ti. Y Él tiene lugares altos para todo aquel que mientras está en las pruebas puede alegrarse y puede gozarse. Él hace sus pies como de siervas. Y me encanta cómo lo dice Habacuc, porque dice, y en mis alturas me haces andar. Él tiene para ti en particular un lugar alto en el que tú no has pensado, pero Dios tiene para ti pensados cosas altas, más arriba de tus problemas, más arriba de lo que te has imaginado, más arriba de lo que has visto. Dios tiene para ti un lugar alto. Si puedes alegrarte y gozarte en los momentos que no son tan agradables, hermano. ¿A cuántos les gustaría estar en esos lugares altos y que sus pies sean afirmados sobre la peña? ¿Amén? Pues hay que aprender a gozarnos. Hay que aprender a alegrarnos. Hay que aprender a contentarnos y estar gozosos y cantando en aquellos momentos difíciles, hermano. ¿Por qué Dios me mandó a darte este mensaje? Yo no sé qué vamos a atravesar o qué te toca pasar. Lo que sé es que hoy tienes que aprender que en esos momentos y en todo momento, alégrate, gózate. Dios te ha dado pies como de sierva para que andes brincando, para que andes alegre. Y Dios te va a alzar hasta lugares tan altos que no te has imaginado. Y esos lugares altos son tuyos y tuyos. No te va a poner a andar en las alturas en las que el hermano Eliel anduvo, el hermano Iván o los músicos. Ellos tienen las propias alturas donde Dios los ha levantado. A ti, Dios te tiene tus propias alturas en las que Él te va a levantar, en las que Él te va a ministrar y en las que Él te va a llevar tan alto como no has imaginado, pero son tus alturas. Ahí vas a andar. Amén. ¿Y por qué están tan callados, hermano? Yo me imaginé que iban a estar contentos con esta palabra. Ahora, regresando a Salmo 40, ahora traigo a Daniela, sigue. ¿Te sabes gozar? ¿Te sabes alegrar? Aún en los problemas difíciles. Cuando estás en los problemas difíciles, David dice, tú me sacaste del pozo de la desesperación. Pone al que sigue. Del lodo cenagoso. Pones mi pie sobre y enderezó mis pasos. Ponle al 3, por favor. Ahora léeme lo que dice el 3. Esto está tremendo. Porque, ¿qué puso en tu boca? ¿Qué puso en tu boca? ¿Qué es un cántico nuevo? ¿A cuántos les gustan aquí las cosas nuevas? Si hoy viniera aquí una persona y dije, voy a regalar 5 carros a los primeros que vengan aquí corriendo. Y ya llegan y resulta que son carros viejos, desvielados, del año 75. Les faltan 4 llantas, los asientos no tiene todos. Y de repente ves que a otro le toca un carro nuevo de agencia, deportivo, quemacocos. Y tú dijeras, y bueno, te dijera, ¿cuál prefieres? ¿Cuál preferirías? ¿Cuál? ¿Y qué nos hace pensar que Dios es distinto? Porque a veces le traemos nuestra alabanza ponchada, cantos, levante las manos, y yo no sé qué hayan aquí en este lugar que las manos nomás suben hasta aquí. Yo te apuesto que si estuvieras pendiente, tu vida estuviera pendiendo de ahí, a lo mejor un maremoto, un terremoto o algo, llega un helicóptero y te tira la cuerda y queda alta, no alzarías las manos así. ¿O sí? ¿Cómo las alzarías? Y si queremos tocar la gloria de Dios, ¿por qué las alzamos así? Porque a veces a Dios no le traemos cánticos nuevos, le traemos los cantos de siempre. Y a veces le traemos a Dios los cantos que a mí me gustan, porque a mí me gustan. Y no siempre le traemos al Señor los cantos que Él quiere oír. Eso va para todos, ¿eh? Yo sé que a lo mejor Dios le va a hablar un poquito más a los que dirigen. Pero independientemente de los cantos, hermano, el canto que tú me digas, del que sé que tú me digas, el canto que tú sugieras, el que traigas nuevo aquí, Dios ya lo oyó. ¿Sí o no? Es más, Él lo inspiró. Pero lo que Dios puso en tu boca fue un cántico. ¿Un cántico? Ahora, ¿por qué no sabemos cantar cánticos nuevos? Porque no los tienes tú. ¿Quién te los pone? ¿Quién te los pone? ¿Quién pone los cánticos nuevos en tu boca? Entonces, ¿a quién le pedimos, tenemos que pedir que nos dé cánticos nuevos? El Espíritu Santo te puede poner cánticos nuevos. Cuando tú aprendes a gozarte, cuando tú puedes alegrarte, cuando tú esperas pacientemente en Jehová y Él te saca del pozo de desesperación, Él te pone en la boca cántico nuevo. Cántico nuevo es un canto que jamás se ha cantado. Jamás. Nadie lo ha entonado. Dios no lo ha oído y Dios tiene orejas en todos lados. Bueno, escucha a todos en todo lugar. Así traigas un canto de China y lo traduzcas al español, Dios ya lo oyó. Tú tienes que cantarle algo a Dios que nadie ha cantado. Porque el versículo dice que Dios puso en tu boca. Entonces, iglesia, hoy vengo a hablarte de que el cántico nuevo es un fruto de aquel que esperó pacientemente a Jehová. De aquel que estuvo en el pozo de la desesperación, pero aprendió a alegrarse. Aprendió a esperar en Jehová, aprendió a gozarse. Dios lo sacó de ahí, Dios lo puso en sus alturas, puso sus pies sobre peña y Dios puso en su boca. Por eso no salen los cánticos nuevos de repente. Por eso a veces no nos gustan, pues ¿por qué no tenemos? Si los tuviéramos, con gusto los usamos. Pero Dios quiere hoy que la iglesia aprenda a gozarse, aprenda a alegrarse en cualquier circunstancia, pero también que aprenda a cantarle a Dios cántico nuevo. A Dios, al igual que tú y yo, prefiere cosas nuevas. ¿Cuántos de aquí son padres? Y yo no sé si a ti te ha tocado en algún momento de tu vida que un hijo tuyo llegue con un papel, con un dibujo hecho a mano, totalmente mal coloreado, con una letra que a veces no se entiende, chueco, mal doblado, con manchas por aquí y por allá, que a veces requieres del Espíritu Santo para interpretar qué es lo que puso ahí. Pero que te lo entregan con tanto amor y te dice tu hijo, tu hija, es que mira, yo te dibujé a ti, y dije, ay Dios. Y te puse, papi, te amo, mami, te amo, te quiero mucho. Gracias por lo que me das, por lo que no me das, gracias por amarme. Y te pone un corazoncito por ahí dibujado, sobre todo las niñas. Y a veces hasta perfume le ponen, porque a veces le ponen perfume. Y yo no sé si eso a ti como padre te llena. Yo te pregunto si habrá una réplica de esa hoja en algún otro lugar. Así son los cánticos nuevos para Dios. No importa qué tan mal lo hagas, si lo haces de corazón. Es una carta hecha por sus hijos, escrita por sus manos, con colores a lo mejor que encontró, que tenía, los que tenía en la mano, pero que la hace con tanto amor, que Dios tiene esas cartas ahí guardadas en su escritorio y que constantemente las ve, porque jamás se volverá a repetir una igual. Jamás se repetirá una igual. Y muchas veces Dios se deleita más en esos cantos que en los cantos que otros ya cantaron. No porque no le gusten. Si tu hijo hubiera ido a la papelería y te compra una tarjeta y te la da, también la recibes. También te gustaría. Pero al menos yo tengo guardadas las cartas de mi hija. Las que hizo así con, no sé si con las manos o con los pies. Pero ahí las tengo. Y ahí las tendré toda mi vida. Y las tengo en mi cajón donde me duermo. Y a veces lo abro y ahí las saco porque me gusta verlas. Dios puso en nuestras bocas, hermano, cánticos nuevos. Cántico nuevo es un resultado de un proceso, hermano. No todos pueden cantar cánticos nuevos. No a todos Dios les ha dado cántico nuevo. Pero si tú has esperado pacientemente en Jehová y en los momentos difíciles has aprendido a esperar en Él, a alegrarte en Él, en gozarte en Él, lo más seguro es que en tu corazón pueda salir un cántico nuevo para papá. Alabanzas nuevas para Él. Hoy vengo a hablarte de gozo, hermano. Hoy vengo a hablarte de alegría. Pero también vengo a hablarte que ese gozo y alegría también da por fruto un cántico nuevo, hermano. Yo creo que antes como iglesia veíamos eso malo, a veces no te cuadra y dices, ay hermanos, es que luego cantan re feo. Bueno, ¿a ti qué? No es para ti. La persona que los está oyendo los recibe y los recibe con gusto. Y los recibe con gusto. Yo sé que si ahorita lo vamos a hacer, si se ministra la alabanza y dejamos un momento para que canten cánticos nuevos, muchos lo van a hacer, pero muchos no, porque todavía no tienen en sus bocas cántico nuevo. Dios no ha tenido todavía la oportunidad de ponértelo, porque no has aprendido a gozarte y alegrarte cuando debes gozarte y alegrarte como hijo de Dios. Pero hoy quiere Dios ministrar esos corazones. Hoy quiere Dios poner en la boca de nosotros cántico nuevo. Hoy quiere de sus hijos que den un paso más adelante, hermano. Déjame platicarte algo breve. La iglesia está siendo transformada, ¿ya te diste cuenta? La alabanza está siendo transformada, ¿ya te diste cuenta? Porque Dios tiene algo más grande para nosotros, hermano. Dios está llevando la alabanza en este lugar a otro punto. Y a los que estamos acá arriba en la plataforma, Dios nos está exigiendo más, porque nos quiere llevar más alto. Pero el que nos jale a nosotros es porque también nos tenemos que jalar a ustedes. Y Dios también espera que la iglesia avance en el tema de la alabanza. Y Dios quiere empezar a escuchar en este lugar cánticos nuevos, hermano. Pero quiero que aprendas que el cántico nuevo, si no te sale, es porque algo nos está faltando. Dios es quien pone cánticos nuevos en nuestras bocas, cantos de alabanza a nuestro Dios. Y lo creas o no, muchos verán eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Wow. Yo me imagino que está hablando de todo el proceso completo, pero el cántico nuevo está ahí formado y está ahí puesto. Muchos van a ver que tú estabas en el pozo de la desesperación, pero pacientemente esperaste a Jehová. Habacuc dice: me gozaré, me alegraré, aunque las cosas no estén bien, y lo dijo cantando. Y la gente se va a quedar así de: ¿este loco qué le pasa? Está en el hospital y está cantando. Sí, me estoy alegrando y gozando. Este cuate, ¿qué le pasa? No tiene que comer, no tiene, te acaba de quedar sin trabajo. Está cantando. ¿Sabes qué es lo que ocasiona cuando pasa eso? Que la gente voltea a verte. Y cuando te está viendo la gente, viene Jehová y te salva. ¿Y sabes quién lo vio? ¿Sabes quién lo vio? Todos los que voltearon a verte vieron cómo Jehová te salvó. Porque tú en su momento, en vez de llorar, en vez de lamentarte, en vez de enojarte, en vez de pelear, en vez de hacer las cosas que todo el mundo hace, y como todos lo hacen cuando pasan y lo pelan, cuando alguien hace algo distinto, entonces todos voltean y dicen: ¿qué le pasa? Ese es diferente. ¿Por qué se goza? ¿Por qué se alegra? ¿Por qué está contento? ¿Por qué está cantando? Y cuando tienes la atención de todos, aunque tú no te des cuenta, y Jehová viene y te salva, lo ven. Y luego te ven cantando un cántico nuevo, alabanza que nadie puso, que nadie más ha oído, que nadie más ha compuesto, que nunca más se ha oído, hacia atrás se ha oído, ni jamás te va a volver a salir igual. Así que jamás se va a volver a escuchar igual. Y la gente lo va, y vendrán y temerán a Jehová. Es un procesito, hermano, aquí está ahí en la Biblia y en Salmo 40. Y el cántico nuevo forma parte de él. Y yo no sé si tú quieres hoy que el Espíritu Santo ponga en tu boca un cántico nuevo. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo ponga en tu boca cántico nuevo? ¿Y lo vas a usar o no? ¿Y los vas a soltar o no? De este lugar, de la congregación completa, Dios quiere oír cánticos nuevos. Dios desea, anhela, las pide, hermano. Y si Dios las pide, yo no sé si tú seas de aquellos que quieren agradar a Dios y le podamos dar aquello que Él quiere oír. Y le podemos dar algo que Él quiere, que quiere escuchar y en lo que se quiere deleitar. Dios estuvo abrazando gente en la alabanza, hermano. Dios estuvo mostrando su amor a algunos en la alabanza. Y yo creo que una respuesta nuestra a ese amor que sentimos hoy es ahora nosotros escribirle una carta para Él. No importa que la hagas con lo que lo hagas. No importa que la hagas desentonada, no importa que no rime, no importa que no tenga sentido, Dios la recibe. Dios la recibe porque Él la puso ahí en tu boca y la puso para su deleite. ¿Amén? ¿Sí, hermano? ¿Lo vamos a hacer? Con 2 de Corintios 4, a ver si me ayudas, Daniel. Salud. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 8 y 9. Yo quiero que ahora imagines el tono en el que el apóstol Pablo escribió estos versículos. Porque normalmente la iglesia los lee con una tristeza con un melancolismo, con un sentimiento de derrota, que Dios no quiere oír, hermano. Así que leamos del versículo este 8 y 9 una vez, y después imagínate cómo lo hubiera dicho Pablo en persona, con todo lo que ya estuvimos viendo. ¿Estás de acuerdo? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados. ¿Estaría pasando momentos difíciles? Y se sentía derrotado. Y llamaba a Dios diciéndole: ¡Ay, Señor! Porque a mí, aleluya. A ver, regresale al 8. Porque a veces así cuando estamos en el ayuno y se nos ponen unos tacos enfrente y con una coca. ¡Ay, Señor! ¿Cómo lo diría el apóstol en persona? ¿Cómo lo dirías tú después de lo que ya platicamos? Yo me imagino la posición de que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Dice el 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, en victoria, hermano. El tono demuestra la forma en que estás creyendo lo que dices o lo que lees. Cuando venga un problema a ti, habla en victoria, hermano. Lee en victoria, canta en victoria, gózate y alégrate porque estás en victoria. Y prepara el cántico nuevo que te va a llegar, porque tienes que creer lo que estamos enseñando y vivirlo. Romanos 8, 35, y con esto cierro. Y este lo vas a leer para ti. Y te la tienes que creer. Y lo vas a leer como aquel que de verdad se alegra y se goza en medio de los problemas difíciles, en medio de los ayunos difíciles, en medio de las cosas difíciles. Más que vencedores somos en medio de aquel, por medio de aquel. Pues vamos a leerlo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Somos contados? Ahora échale ganas, dice el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dale un aplauso a él y ponte de pie. La fe aplica en todo, hermano. Y aquel que está en problemas, decía el devocional ayer, es un buen momento para demostrar su fe. ¿Sabes por qué nos gozamos? ¿Sabes por qué nos alegramos? Porque más que vencedores somos en eso. Porque no importa que venga vida, muerte, salud, enfermedad, tribulación, en todo lo que tú me digas somos más. ¿Por qué no gozarnos? ¿Por qué no alegrarnos? ¿Has visto la afición de los equipos que salen campeones? Por no recordar de quién es el campeón. ¿Has visto cómo se gozan cuando el equipo es nombrado campeón? ¿Es nombrado vencedor? Ellos celebran hasta que se dan por cierto, hasta que se da por hecho que ya son vencedores. Y cuando el árbitro pita el minuto que sea y el marcador fue a su favor, cuando suena el silbato, al mismo tiempo puedes escuchar todo el estruendo de la gente que empieza, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú eres vencedor? ¿Lo vas a hacer o ya lo eres? ¿Cómo se tiene que oír el estruendo aquí? Cuando viene el problema, ¿eres vencedor del problema hasta que pasa o ya eres vencedor? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amén, es lo que vengo hoy a compartirte, hermano. Eres ya vencedor, eres ya vencedor. Es momento de cantar, es momento de alegrarte, es momento de gozarte y es momento de cantarle a Dios un cántico nuevo, porque más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. ¿Qué te parece si empezamos a orar y a darle gracias a Dios por el gozo que Él puso, la alegría que Él puso por todo lo que te ha dado, vamos a empezar a darle gracias. Vamos a empezar a gozarnos. Vamos a empezar a alegrarnos y a celebrar a aquel que nos ha hecho más que vencedores por amor. Por amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más que vencedores somos. Más que vencedor soy yo. Más que vencedor soy por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Señor.